Buenas tardes, ¿cómo andan todas y todos por allá, por sus casas, por donde nos estén escuchando? Vamos a empezar así el programa bien arriba. Hoy es un hermoso día de invierno, 20 de julio, día del amigo, de la amiga, de les amigues. Nada más hermoso para celebrar que tener un amiguito, una amiguita siempre cerca. No usa más camisas porque los monos chicos se matan de la risa. Qué bien que me viene, qué bien que me va. Que siga la alegría, ja, ja, ja, ja. ¿Y será que los monos tienen amigos? Nosotros somos amigos de los animales, ¿no? Yo soy amiga de mis animalitos. Pero ellos, entre ellas y ellos, ¿qué sentirán, no? ¿Serán amigos? ¿Serán amigas? ¿O será que la amistad es una condición puramente del ser humano? ¿Cómo será eso entre animalitos? Vamos a escuchar ahora esta zamba de la amistad, de Libertablas. En los ojos negros del Nahuel, brillantes como un cielo nocturno, se refleja. Al fin de nuestra piel se termina nuestro mundo. Y en los negros ojos del Nahuel vivirá feliz nuestra memoria. Será tan dulce como la miel o como esta tierna historia. Nunca te olvides de tus olvidos, que tu pasado vive con vos. Y en los negros ojos del Nahuel vivirá feliz nuestra memoria. será tan dulce como la miel o como esta tierna historia. Nunca te olvides de los amigos, porque es muy lindo sentirse dos. Nunca te olvides de tus olvidos, que tu pasado vive con vos. Nunca te olvides de los amigos, porque es muy lindo sentirse dos. Nunca te olvides de tus olvidos, que tu pasado. Y escuchábamos recién ahí con Libertad Blas, la inconfundible voz de Teresa Parodi. ¿Saben a quién estamos escuchando ahora? Estamos escuchando a un amigo también, un amigo que quedó allá en esos años que estábamos por Buenos Aires, un amigo que es músico, que también es artista titiritero. Él es Julián Diana y hace el candombe del sapito. Saltando el candombe va. Ruac, ruac, ruac. Era blanco de verdad, pero tanto tomar mate, sapito, y mira qué verde que estás. Ruac, ruac, ruac, cum, cum, ruac, ruac, ruac, cum, cum, ruac, ruac, ruac, cum, cum, ruac, ruac, ruac, cum, cum. Este sapo es uruguayo, dicen los que así lo ven, pero él esas vacaciones de invierno. Se nos unieron otras provincias, ¿no? Está llegando gente de Buenos Aires también para acá, para estas sierras. ¡Qué repleto de gente que está todo esto! Espero que pase unas hermosas vacaciones esta semanita que nos queda a les de Córdoba. Y bueno, estuvimos leyendo también algunas cositas sobre el Día del Amigo, el Día de la Amigue. Y les quería compartir algunos poemas, algunos cuentos que nada, que estuve pensando en decir, uy, esto me encantaría leérselos hoy en el programa. Y bueno, y como les contaba, ya desde temprano, por suerte, desde temprano me estuvieron llegando mensajes, porque sí, diría, ay, ¿qué pasó este año que nadie me saluda para el Día de la Amigue? Pero me estuvieron llegando mensajes no solo de gente con la que hoy estamos construyendo con una amistad y con la que estamos construyendo cosas, sino también de esas personas con las que, nada, que están en otras provincias, que están haciendo otras cosas, que después de esa amistad que en algún momento comenzamos, siguieron haciendo cada uno su vida, pero que siempre confluimos en recordarnos en este día, en mandarnos un saludo y en el saber, miren esas personas que dicen, yo sé que si lo llamo o si la llamo, está ahí. Qué bueno, ¿no? Qué bueno encontrarnos en esa situación, de saber que hay personas que siempre están ahí. Y miren, yo hoy, entre tantas cosas que leí, por Instagram también, sigo a un chico que se llama Matías de Rioja, que es un poeta, y una partecita de su poema sobre la amistad dice: no elegí al pibe que se sentó al lado mío en primer grado y me enseñó que el humor es la forma más profunda de la inteligencia. En otra partecita dice: yo no elegí a la escuela, ni en la escuela ni en el barrio donde la amistad se construyó inmortal. Entonces dice, bueno, tampoco lo elegí en mi adolescencia. Él dice que bueno, que la amistad en realidad acontece. Termina una parte de su poema, bueno, acá al final. Dice: los amigos, la forma que encontró la vida para salvarnos de nosotros mismos. Y en una partecita dice que los amigos no se eligen, los amigos acontecen. Y la verdad que no lo había pensado, ¿no? Viste que uno dice, los amigos son esa familia que se elige, ¿no? Esto de que los amigos acontecen. ¿Cómo les acontecieron a ustedes, sus amigues? Y ahora vamos a poner una canción que es de Jardín Azul, un programa de hace mucho tiempo también, hace mucho, año 2000, cuando Luna, mi nena, era una bebecita. Esta canción se llama Un Amigo. ¿Quiénes son sus amigos y amigas? Vamos, hagan una lista mental de amigos y amigas que tienen. ¿Vieron también que hay amigos y amigas? Como que uno los va poniendo por categoría. Mi mejor amigo, mi amigo de la escuela, mi amiga del barrio, mi amiga de cuando voy a la casa de la abuela. Porque eso también era importante, ¿no? Ibas fin de semana a pasar con la abuela. Y bueno, ¿y con quién jugabas en ese barrio? Tenías la amiga o el amigo o amigue de la casa de la abuela. Y tenemos esa facilidad cuando somos niñes, ¿no? De hacer amistades. Parece que te vas de la plaza y empezaste a jugar con alguien y tenés que dejar a tu amigo y no lo podés creer. ¿Por qué me tengo que ir justo que me hice un amigo? ¿Cómo cambia después, no? A partir de que uno va creciendo, la palabra amigo y qué significa también, cómo se va modificando. Para comunicarte con Patitas de Lelí podés hacerlo al 3548-591327. Ese es el teléfono de Radio Roja. Y Patitas de Lelí es el programa de Radio Roja pensado para las infancias. Yo no sé si ustedes andan entrando ahí por los más grandes, si andan entrando por el Instagram, si ven las publicaciones por el estado de WhatsApp o por el Facebook. Pero vieron que Patitas de Lelí tiene un diseño nuevo hace un tiempito, ¿no? Ese diseño es de un pajarito. O sea, no lo hizo un pajarito. Ceci es una pajarita de acá de Casa Grande que nos hizo ese hermoso diseño. Y muy pronto se viene nueva cortina musical de Patitas de Lely. También ayudadísima por un amigo queridísimo a modificar esa canción. Ya van a ver de qué se trata. Ahora quiero compartirles un cuento. Les voy a compartir este cuento, por eso bajamos la música, un cuento de Elsa Bornemann que se llama No me quiere y que dice así. María vivía en el campo con su abuelo. Era amiga de los animales de su pequeña granja, de la vaca, de los conejos, del gansito y de la lechuza y de todas las mariposas. Pero María soñaba con tener un caballo. No me alcanza el dinero para comprarlo», repetía su abuelo cada vez que la nena le pedía. «Quiero un caballo». Y el pobre viejo se ponía triste por tener que decirle que no, y la nenita se ponía triste porque le decían que no. Una mañana, el abuelo la despertó con gran alegría. «María, el vecino compró un potrillito». Así como estaba, descalza y en camisón, la nena salió corriendo y a todo lo que daba. Atropelló a la vaca, espantó a los conejos, asustó al gansito. A pesar de que el sol brillaba, la lechuza abrió los ojos chillando. «María, ¿dónde vas tan apurada?». Pero María ya estaba lejos, corriendo por el camino. Y corrió y corrió y corrió hasta que llegó a la granja del vecino. Allá, detrás de un cerco, un hermoso potrillito blanco pastaba distraído. María le silbó con todas sus fuerzas. Al oírla, el potrillito la miró de reojo y se alejó al trote. «Yo esta nena no la conozco», pensaba el potrillito. «¡Ay, no me quiere, no me quiere!», pensaba María y volvió a su casa. «¿Qué te pasa?», le preguntó la vaca al verla entrar llorando. «El potrillito de al lado no me quiere», le contó María. «¿Cómo te va a querer si estás descalza, en camisón y toda despeinada? ¿Por qué no te vistes, te pones las alpargatas y te haces una linda trenza?». «¡Ay, buena idea, vaquita!». Y tras besarle la oreja, María disparó hacia la casa. Cuando volvió a salir, parecía otra: mameluco azul, alpargatas y una trenza voladora. «Ahora sí, el potrillito me va a querer», pensaba, mientras corría de nuevo hacia la granja del vecino. «¡Ey, caballito, acércate!», le gritó, muy bien llegó al cerco. Al verla, el potrillito la miró de reojo y se alejó al trote. «A esta otra nena tampoco la conozco», pensaba el caballito. «No me quiere, no me quiere», pensaba María, y volvió a su casa. «¿Qué te pasa?», le preguntó al gansito al verla entrar llorando. «El potrillito de al lado no me quiere», le contó a María. «¿Cómo no te va a querer si andás con ese mameluco y con esa trenza tan apretada que parece que los ojos se te estiraran? ¿Por qué no te pones un vestidito, te cambiás, ponete el pelo suelto?». «Ay, bueno, buena idea, gansito». Y tras acariciarle el ala, María disparó hacia la casa. Cuando volvió a salir, parecía otra, vestida a cuadritos, su pelo rubio tan suelto como las mariposas que revoloteaban a su alrededor. «Ahora sí que el potrillito me va a querer», pensaba María, mientras corría de nuevo hacia la granja del vecino. «¡Ea! ¡Ea! ¡Caballito, ven aquí!», le gritó. apenas llegó junto al cerco. Al verla, el potrillito la miró de reojo y se alejó al trote. ¡Otra nena más! ¡Y esta tampoco la conozco!, pensaba el caballito. ¡Ay, no me quiere, no me quiere!, pensaba María. Y volvió a su casa. ¿Qué te sucede?, le preguntaron los conejos al verla entrar llorando. El potrillito de al lado no me quiere, les contó María. ¿Cómo te van a querer si estás tan pálida? Pareces enferma. Te vamos a pintar. ¡Ay, qué buena idea, conejitos! Y tras tironearles cariñosamente las orejas a uno por uno, María disparó hacia la casa. Los conejitos la pintaron y cuando volvió a salir, parecía que se había tiznado los ojos con carbón, que se había pintado las mejillas, toda con tiza colorada. Ahora sí el potrillito me va a querer, pensaba mientras corría de nuevo a la granja vecina. ¡Vamos, caballito, ven de una vez!, le gritó no bien llegó al arco. ¿Pero qué me pasa hoy? ¡Estaré insolado! ¡Otra nena más! Y esta tampoco la conozco, pensaba el caballito. ¡Ay, no me quiere, no me quiere!, pensaba María y volvió a su casa. El sol ya se había escondido detrás del monte. Faltaba poquito para que la noche tapara los campos. ¿Qué te pasa?, le preguntó la lechuza al verla entrar llorando. Entonces la nena le contó todo. Que la vaca me recomendó esto y el gansito me aconsejó eso y los conejos me dijeron esto otro. Pero el potrillito no me quiere. ¿Por qué no me quiere? El abuelo, que había escuchado todo, se le aproximó. Sonreía dulce cuando le dijo: pero María, ¿cómo puede quererte alguien que no te conoce? Además, ¿qué sabes tú de caballos? ¿Conoces acaso qué le gusta a ese potrillo? ¿Qué siente? ¿Cómo es? María tragó saliva. El abuelo tenía razón. Ella tampoco conocía al potrillo. Vamos, querida, ve a ponerte tu ropa de siempre, a lavarte la cara, que si el potrillo se hace tu amigo es porque te quiere tal cual eres. Esa noche, mientras comían, la nena le hizo muchas preguntas sobre caballos. Después se durmió soñando con el potrillo blanco. Al día siguiente, con su pelo suelto, la cara lavada y gastado mameluco, María salió corriendo hacia la granja del vecino. Llevaba los brazos repletos de alfalfa. Al llegar al cerco, el potrillo miró de reojo, pero esta vez no se alejó al trote. «Parece que esta nena quiere ser mi amiga. Me trae alfalfa», pensaba el caballito, como buen caballito que era. Y de la mano de María probó algunos bocados, aunque no tenía hambre. Y desde la mano de María sintió caer un montón de caricias sobre su frente. Y fue la mano de María la que lamió mansito con su lengua áspera y húmeda. A partir de esa mañana, la nena volvió a visitar a su potrillito blanco. Poco a poco se fueron conociendo más y más, hasta que una tarde los dos sintieron que se querían mucho, mucho. Ya eran verdaderos amigos. Yo soy tu amigo fiel. Yo soy tu amigo fiel. Y si un día tú te encuentras lejos, muy lejos de tu lindo hogar, cierra los ojos y recuerda que pues yo soy tu amigo fiel. Sí, yo soy tu amigo fiel. Yo soy tu amigo fiel. Yo soy tu amigo fiel. ¿Tienes problemas? Yo también. No hay nada que yo no pueda hacer por ti. Y estando juntos todo marcha bien. Pues yo soy tu amigo fiel. Sí, yo soy tu amigo fiel. Tal vez hay seres más inteligentes que yo, más fuertes y grandes también. Tal vez ninguno de ellos te querrá como yo a ti, mi fiel amigo. Nuestra gran amistad el tiempo no borrará.

una persona, Pesetti, una persona que viene hace tanto haciendo cosas para niños y niñas, y hemos aprendido de él juegos y canciones. Muy querido acá en la radio. Ahora vamos a escuchar Mil juguetes y un amigo. Muñecas de verdad, y que tengo bicicletas y un camión sensacional. Yo que tengo muchos autos y casitas para armar, y un pianito de juguete y también mucho, mucho más. Yo sé que es mucho más divertido compartir con los amigos, soñando mil aventuras y haciendo mil travesuras. Aunque nos peleamos, sé que nos queremos igual. Hoy aprendí a escuchar ahora a Daniela con una canción que se llama Mamá, amigos, tengo una TV color. Esto ya sería para el bloquecito del niño que llevamos dentro, ¿no? Porque ¿por qué se extrañaría tanto que tiene una TV color? Se los dejo para que se los cuenten ustedes. Te cosas no se queden y enciendan el mundo de hoy. Mamá, amigos, busquen su TV color. En la escuela, en la vida y aquí dentro pasan rock and roll. Y este tema es de una de las personas más grandes, uno de los, no sé, como pioneros en todo lo que fue el teatro infantil acá en Argentina, el señor Hugo Midón, Deshojando Margaritas. Preguntando, deshojando margaritas, allá vamos los solteros, los casados, las viuditas, los abuelos y los tíos. Y también las abuelitas preguntando, preguntando, deshojando margaritas. ¿Me quiere? No me quiere. ¿Me quiere? Todos vamos por la vida, todos por la misma vía, preguntando, preguntando, deshojando margaritas. Y así será, por algún tiempo más, hasta que al fin sepamos la verdad. Y así será, por algún tiempo más, hasta que al fin sepamos la verdad. Quiero, ya no tendrás que preguntarme más, ni quedará tu corazón en paz, y dejarás de deshojar las margaritas. Quería compartirles unos poemas cortitos, ¿sí? Unos poemas cortos que estuve buscando. Uno es de Amado Nervo. A ver, está por acá. Que se llama Trato Hecho. Y dice así: oye, pichoncito amigo, yo quiero jugar contigo. Niño, si quieres jugar, ven, sube a mi palomar. ¡Ay, me faltan alas, no puedo! ¡Baja tú, no tengas miedo! Sin miedo voy a bajar y jugaré satisfecho, pero trigo me has de dar. Pichoncito, trato hecho. Porque en la amistad también hay que entregar esto de la confianza, ¿no? De saber que me voy a acercar a vos y vos no me vas a lastimar. Vos te vas a acercar a mí y yo te voy a cuidar. Me pareció muy bello. Y también esto de hablar de lo que hablábamos al principio, ¿no? De esta amistad con los animales también, ¿no? Como que sabemos que ellos cuentan con nosotras y con nosotros. O sea, no hay manera de, si ellos son nuestros animales, somos responsables, es que genera una relación de amistad, ¿no? ¿Quién no nos saluda? ¿Quién te va a saludar más contento, más contenta que tu perrito, tu perrita cuando llegas a casa? Y otro que tengo para mostrarles es uno que se llama Invitación, que es de Elsa Bornemann. Y dice así: porque cantás cuando llego, porque sé que eres mi amigo, adentro de una naranja te invito a vivir conmigo. casa redonda y brillante como un solcito pintado. Y en ella, nosotros dos, de dulce jugo empapados. Tú, anaranjado de día, yo de tarde anaranjada. Y encendiendo nuestra noche, una naranja lunada. Un gajo para reír, un gajo para bailar, los demás para querernos, ninguno para llorar. Las horas anaranjadas rodarán para los dos. Nadie sabrá el secreto, solamente vos y yo. Estábamos escuchando a Elsa Bornemann, me estaban escuchando a mí, leyendo un poema de Elsa Bornemann que se llama Invitación. A ver, vamos a poner un poco de música. A ver. Estaba pensando, a ver por aquí, ¿dónde está? Estaba buscando un tema para pasarles que a mí me gusta mucho, que anda por aquí. A ver si lo encuentro. Ahí va. Un tema que habla de una serpiente especial. A ver si a ustedes también les gusta. ¿Quién recuerda o quién reconoce esta canción? Es un tema de María Elena Walsh que a mí me gustaba mucho en mi escuela primaria. Y estuve buscando un poco eso, ¿no? Y leyendo el poema este de Matías de Rioja que nombró la escuela primaria y las niñas. Esto me hace acordar mucho a esos momentos. Milonga del Hornero, de María Elena Walsh. No necesitan ayuda. No precisamos ladrones. Le contestan los pichones cuando el nido está acabado. Dan un baile con asado. Doña Perica la hornera baila zamba y chacarera. Doña Perica la hornera baila zamba y chacarera. Vuelve el gorrión atorrante, vestido de vigilante, haciéndose el distraído, roba amiguitas del nido. ¡Papá! Gritan los pichones. ¡Han entrado los ladrones! Don Perico ve al gorrión y lo obliga a ser peón. Doña Perica lo llama y lo toma de mucama. Los pichones de niñera, que les dé la mamadera. El gorrión lava y cocina, barre, plancha, cose y trina. Miren, miren qué primor, un ladrón trabajador. Y con este globo con aire de las sierras, les invitamos a todos a nuestras vacaciones acá en nuestras sierras, acá en nuestra Córdoba hermosa. ¿Qué estará pasando en otros lugares de nuestro país, no? Los otros niños y niñas, ¿cómo estarán pasando sus vacaciones en las otras provincias? Tanto para hacer en tantos lados, ¿no? Un territorio tan hermoso que tenemos y que tenemos que cuidar. El río quiere jugar, en el cóndor yo haré todos mis sueños volar. Los con aire de las sierras, que en los veranos quiero respirar. Oh, oh, oh. Globos con aire de la sierra, en los veranos salgo a disfrutar. Oh, oh. Acá balando me iré a encontrarme con el sol. Estancia vieja soñé que me esperaba una flor. Oh, oh, oh. Globos con aire de las sierras, que en los veranos quiero respirar. Oh, oh. Globos con aire de las sierras, que en los veranos salgo a disfrutar. Oh, de un gran fogón y en uno yo pude ver cómo late el corazón. Globos con aire de las sierras, en los veranos quiero respirar. Wow, wow, wow. Globos con aire de las sierras, cordobesa, que en los veranos salgo a disfrutar. Con Pim Pau, con esta vidala que pulsa, queremos mandar nuestro pulso, nuestro amor, nuestro corazón a nuestros compatriotas, a nuestros hermanos, hermanas de Jujuy, desde acá, desde Patitas de Lelí. Que llegue todo, todo, todo, todo ese pulso con esta vidalita. Se las regalamos desde acá, sabiéndonos con ustedes, sabiéndonos siempre jujeñas, sabiéndonos ahí. Como uno más, como deberíamos estar unides en esto, ¿sí? En defender lo que está sucediendo en estas tierras que están sufriendo tanto. Y el montoncito de horas que te di, como un susurro me llevo hacia ti. Ay, vidalita, ten calma por llegar. Poquito a poco mi voz desandará. La misma calle que me vio jugar. Días y noches sin tiempo ni lugar. Es ejército occidente, fiel guardián. Las cosas que atesoran no se van, son como las vidas que al cantar le crecen alas y echan a volar. Ya nos queda tan poquito, se nos está yendo el programa, se nos están yendo las vacaciones cordobesas, pero acá en nuestras ciudades, en nuestros pueblos, van a seguir estando de vacaciones otras personas, otros niños, niñas que vienen de otras provincias, así que no se termina esto, ¿eh? El lunes Córdoba vuelve a la escuela, yo feliz de volver a verles a todas esas semillitas que nos esperan. Y bueno, y que quería dedicar esta canción que estoy buscando por acá. Ay, ¿dónde está? De Hugo Midón, les voy adelantando. Es un tema de Hugo Midón que habla de la escuela y nos dice que la escuela puede ser el lugar que nosotros creemos, el lugar que nosotros inventemos. ¿Vieron cuando ustedes sueñan con esa escuela ideal que yo digo, ay no, yo quiero que la escuela no sea así, que sea de tal manera? Y que en la escuela me pasen estas cosas. Y que cuando yo llego, mis amigas y amigos me estén esperando de esta manera. Y que mi seño me proponga cosas hermosas. O de como seño también, ¿no? De cómo quiero enseñar, qué escuela quiero proponer, qué quiero hacer a través de la escuela, de este lugar tan importante que tengo dentro de un aula. La escuela puede ser lo que nosotras y nosotros creemos. Carlos Gianni, Hugo Midón lo dijeron de esta manera. La escuela puede ser. Thank you. puede ser un lugar donde todo lo puedo encontrar. Si me dejan buscar, la escuela puede ser una puerta abierta. De par en par, una fuente para calmar la sed, un espacio libre. Que ya comienzan las clases. Pasen, pasen. Que ya comienzan las clases. Para ir despidiéndonos ya, para ir cerrando este jueves de día especial, hubo una pareja de amigos alocados. Hubo una pareja que salieron por ahí a luchar contra los molinos de viento, contra esas cosas utópicas en las que todo el mundo le decía: estos están re locos, esto no pasa, esto no existe. Don Quijote y Sancho. ¿Qué hubiera sido de Don Quijote sin Sancho? No, ¿qué hubiera sido de Sancho sin Don Quijote? Ahí está, canción de Don Quijote. Con esto nos despedimos, les mando un beso enorme, que disfruten, que terminen hermoso este día y por la, que la amistad les esté siempre, siempre, siempre cerquita. Hasta el jueves que viene. Vengo de muy atrás, vengo del fondo de la historia, a luchar por honor y a morir por la verdad. Caballeros andantes vagarán por el mundo, volverán como antes para mostrar el rumbo. Caballeros valientes sin temor ni disfraz, caballeros de frente, caballeros sin